día miércoles estamos con Daniel Paranás en nuestra biblioteca, con un poco de todo, de todo lo que nos involucra en materia cultural aquí en la mesa de trabajo, más allá de las recomendaciones habituales, de los libros, hablar de este espacio que hemos dedicado al arte, que tuvo su broche de oro, su punto culminante allí con algunas fotografías, con también algún video que pudieron ver nuestros oyentes colgados en la web. Daniel, buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día. Sí, Luis, lo que estás diciendo, un poco el miércoles pasado nosotros habíamos anunciado que hacíamos la entrega de premio. Si bien lo han tratado casi todos los programas de la radio, no viene mal recordarlo y en este espacio, que estamos gratamente reconfortados con el concurso. Pues sabíamos que era un concurso muy segmentado, que no iba a haber una cantidad muy, muy grande de trabajo, porque era un trabajo bastante particular, pero la verdad que, como siempre, cuando uno, después que devela la identidad de las personas que participaron, en general lo que a uno le queda como cosa agradable no es solo la obra que presentaron, sino las historias que hay detrás de las obras, y en este concurso pasó lo mismo. Por ejemplo, a una de las participantes, no importa el nombre, yo le pregunté, digo, señora, ¿usted qué hace en su vida? Y me dice, soy ama de casa, pero tengo 7 hijos y estoy terminando el secundario. La maestra que había pintado un camino rural dice que ese camino lo veía todos los días y un día se ocurrió pintarlo y, faltando un día y medio, pasó y se decidió a presentarlo. Los que ganaron, era la primera vez que participaban, madre e hijo. Entonces, como siempre, uno lo que le quedan, además de la obra y de lo grato que resulta, es lo que la gente transmite. Y lo que transmitieron muchos. Inclusive, y lo que pudieron expresar muchos a través de la pintura, inclusive excelente. Que le estamos dando un certificado a todos, porque inclusive los que pueden sonar como trabajos más simples, porque bueno, a lo mejor no tienen entrenamiento ni para pintar ni para escribir, pero te das cuenta que hay una necesidad de comunicar lo que están sintiendo. En todos hay sentimientos. Uh-huh. Así que me parece que con eso. Sí, sí. La historia de los hermanos, ¿no? Que tuvieron una reunión familiar un día domingo y a partir de esa reunión familiar fue definir y descifrar cómo iban a participar, quién iba a hacer qué cosa. No, estuvo bárbaro. Y bueno. Por eso, gratamente sorprendido por esto, porque es una convocatoria más de la radio que es bienvenida por la gente y que nos trae también nos deja las historias, que son las cosas que más nos gustan, que nos queden, ¿no? Y habíamos prometido que el cuadro ganador iba a quedar en el ingreso a Radio La Barría. Cuando el que venga a la recepción hacia la derecha lo va a encontrar colgado, enmarcado ya, con una plaquita donde dice que de qué se trata, por qué está ese cuadro ahí también, ¿no? Fantástico. Qué bueno. Así que bueno. ¿Qué tenemos hoy, Daniel? El libro de hoy, Griselda Gambaro. Griselda Gambaro, que es una escritora prolífica, digamos. Me hizo acordar una foto de los abuelos cuando veíamos por allí, ¿no? Editorial, Grupo Norma Editorial, El Mar que nos trajo. Y justamente tiene que ver tanto con los abuelos, porque me parece que no quiero decir que no sea original el libro, pero no, pierde lo que resulta original, porque de estas historias debe haber cientos o miles. En realidad es una ficción, pero deja entrever que puede haber o que tiene que ver con su propia historia, seguramente. Fines del año del 1800, casi 1900, un joven italiano, 19 años, recién, bueno, las costumbres de Italia decía que en esa zona de Italia, por lo menos, los hermanos le sugirieron que se casara, los hermanos de la novia. Ajá. ¿Por qué? Porque él había conseguido un trabajo en un vapor que venía de Génova a Buenos Aires y querían que si pasaba algo la hermana no hubiese perdido un novio, sino que era preferible que fuera viuda. No sé si se entienden los códigos. No se entiende. Es como que lo apretaron, ¿no? Bueno, algo así. En realidad viene casado, llega al puerto de Buenos Aires, como tantos inmigrantes. Hay una descripción muy interesante de lo que sería, supongo, la boca o los conventillos. los que aprovechaban de estos inmigrantes cobrando un alquiler que no valía, donde el hacinamiento, todo eso está descrito. Pero este aquí que cuando este Agostino aparece, que era el nombre, aparece en Buenos Aires, tiene un flechazo con otra italiana que vivía en uno de esos comentillos y se queda. Se queda y arma una historia familiar en la que aparece una hija. Nace una hija. Mientras tanto, en Italia había también otro hijo. Bueno, la vida se desarrolla como puede. Trabaja en una carbonería, busca todos los empleos posibles. La mujer se dedica a lavar ropa. La mujer de acá. Sí, la mujer de acá. Y bueno, la vida se va desarrollando. En un día X, cuando vuelve de trabajar, entre las sombras aparecen dos personas que lo agarran del brazo. Y uno de ellos se llama Cesare. Y Cesare le dice al oído, el barco sale en 2 horas. Lo cargaron directamente al barco y a la vuelta a Italia, porque Italia había quedado su mujer verdadera. Bueno, para no andar demasiado y que lean el libro, está la vuelta a Italia con esa mujer que él ahora no quería. Casi fue un secuestro. Pero otra vez volvió el mensaje fue muy claro. O volvés o mi hermana es viuda. Sí. Fue más o menos más otro siciliano. Otro al estilo siciliano. Sí, sí. Así que bueno, la historia se recompone en Italia, se desarrolla de nuevo otra familia en Italia, y en algún momento, alguno de la familia, para no andar en detalles, toma contacto con la historia que había quedado en Buenos Aires. Y ahí es, digamos, que calza el libro. En el medio está la vida misma. Todos los padecimientos, la madre que queda sola en Buenos Aires enferma, la hija toma la posta, aprende a coser. Es decir, todas las historias que podemos tener cualquiera de nosotros en la historia de los inmigrantes. No es nada original en este sentido. Uno se identifica con el mar permanentemente, con esa sensación de querer volver, con la angustia, con la miseria, con la pobreza, con el frío. Todo eso está... Sí, acá hay un celular que evidentemente está interfiriendo. Fuera de aire. Bueno, en realidad creo que es una historia de inmigrantes. No hay mucho para decir, cada uno, el que tenga la oportunidad de leerlo, creo que en algún momento llegan a encontrarse, me quedé pensando, llegan a encontrarse esas dos familias, no. Sí. Llegan a encontrarse. Sí, pero no como uno piensa, no como uno supone cuando va avanzando en el libro. En el medio siempre está la tragedia de la vida misma, ¿no? Sí, claro. Las muertes, o sea que alguno de los personajes se produce eso y vos decís, bueno, entonces esto se terminó acá. Le da un giro a la novela para que ese encuentro en algún momento se va a producir. Pero en el medio está todo y está tan pintada la crisis de la Argentina y a su vez, en el medio de esta historia ocurre la Primera Guerra Mundial. Entonces está la crisis de Italia también. La crisis italiana. La Argentina en ese momento hace al revés. Crece y despega una guerra como la que hubo. Argentina, país agrícola, tuvo una oportunidad también después de la Primera Guerra. E Italia no tenían para comer. ¿Sí? Más o menos la realidad que después ocurrió en la Segunda Guerra. Está también ambientada en el momento histórico que le toca a los dos países. Es una pincelada sobre los dos países. Y bueno, sobre lo que fueron los inmigrantes. Sobre las realidades, digamos. Sí, que en este caso es... ¿Está ficcionado, no, la novela? Sí, es... Como te digo, tiene una línea que indica que es ficción, pero ella misma en algún momento comenta o dice que deja entrever que hay algo de historia contada por su propia familia, que ha sido recreada. Bueno, la recomendación entonces. Aparece en una cosa que no me quiero olvidar, que también aparecen en ese momento y que tienen un final trágico también. Aparecen los primeros anarquistas, los primeros paros, los primeros conflictos gremiales en el puerto. Y allí están reflejados. Eso está reflejado. Griselda Gambaro, entonces, sí. El mar que nos trajo, para recrear un poquito la historia de, bueno, muchas de nuestras familias, ¿no? Que vinieron así como inmigrantes y que han vivido situaciones similares o parecidas en todo caso. Yo creo que son situaciones y muchos de nosotros tenemos situaciones parecidas. Uh-huh. No necesariamente los inmigrantes tienen que ser italianos, ¿no? Claro. Porque también en el conventillo aparecen, le da una mano muy grande a ella un inmigrante y su mujer que eran españoles. A la familia que quedó acá en la Argentina, cuando la ve con el abandono total, no comían. Entonces ahí siempre nos faltaba el plato de comida puesto por esa comunión que se producía en el conventillo ayudándose. De la misma manera que la mujer que estaba sola y que en su momento reinicia su vida, tenía una cruz, porque los códigos no lo permitían todo eso. Entonces todo siempre está bordeando el drama, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, nos queda allí una incógnita de cómo es el desenlace de esta novela. Para, ¿no?, que lo lean. Griselda Gambaro, entonces, el mar que nos trajo. Editorial Norma. Editorial Norma, y para aquellos que quieran sumarse. Para que se asusten con las páginas, 138 páginas. Un libro aparte de fácil lectura. O sea, a ver, no hago críticas literarias, pero... Sí, lectura llevadera, digamos. No es Allende. No es Isabel Allende. Bien. Daniel, nos encontramos el próximo miércoles. Si Dios quiere, sí. Muchísimas gracias. Daniel Panaras, aquí entre amigos, en nuestra biblioteca.